de querer salir. Buscar un puesto, un enemigo, un chivato, darle quebrada. A la chingada los mandamos de volada. Alterados sin poder dormir, con las ansias de querer salir. Buscar un puerco, un enemigo, un chivatón, dale quebrada. A la chingada los mandamos de volada. La realidad en esta jungla del asfalto, jugándose la vida día con día, paso a paso. Insomnio, pensamientos subterráneos, adrenalina acelerada y los nervios alterados. De tantos putos puercos sin contar los cagapalos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imperio 13 se va a alterar. Se va a alterar. Preferiste jugarte el pellejo y te topaste con Imperio. Eres pendejo, no puedes más. Sientes la verga porque llega el estigma. Para marcarte de por vida. Para todos los putos estas líneas. Para todos los pinches chivatones estas rimas. Con estos nervios alterados pierdo el control. Busco la muerte del perro que ladró. Con estos nervios alterados pierdo el control. Busco la muerte del perro que ladró. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se te arrugó cuando tuviste a los locotes del Imperio. Para mi México querido, alcé las manos y luego un grito. Esto es estilo, Imperio 13 haciendo ruido. Vamos callando todos juntos a esos putos puercos y enemigos. Vamos todos juntos por esos putos puercos contrarios que quieren pedo. Aquí estamos. Alterados sin poder dormir, de querer salir. Buscar un puerco, un enemigo, un chivatón, darle quebrada. A la chingada los mandamos de volada. Alterados sin poder dormir, con las ansias de querer salir. Buscar un puerco, un enemigo, un chivatón, darle quebrada. A la chingada los mandamos de volada. Alterados sin poder dormir, con las ansias de querer salir. Buscar un puerco, un enemigo, un chivatón, darle quebrada. A la chingada los mandamos de volada. De volada por mamadores, sus jefas y familia entera rezan por sus cuerpos. Dios se apiade de sus almas. Imperio no lo hizo y ve la causa. Buscaste el perdón, pero el tiempo se acabó. El gatillo se accionó, mi mente en blanco se quedó. Ver sus cuerpos desvanecerse era mi obsesión. Era mi obsesión. Me cagué de la risa cuando los vi en el panteón. Ahí tendidos, 3 metros bajo de la tierra, como la mierda. Imperio 13. De querer salir. Buscar un puerco, un enemigo, un chivatón, darle quebrada. A la chingada los mandamos de volar.